que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, primero de octubre del 2019. Bienvenido, octubre. Gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, atención, crisis política e institucional en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas. En Haití continúa la crisis y las manifestaciones de calles pidiendo la renuncia del presidente. Y en El Salvador, organizaciones denuncian represión contra líderes ambientalistas que deseaban colocar y llevar propuestas al Congreso salvadoreño. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur para contarles la crisis que vive el Perú en estos momentos. Hay una crisis política e institucional en ese país. El presidente Martín Vizcarra disolvió en las últimas horas el Parlamento y convocó a elecciones legislativas anticipadas. El Congreso, controlado por la oposición fujimorista y aprista, desoyó, no escuchó esta decisión y la desconoce y ha declarado la incapacidad del mandatario Martín Vizcarra y ha designado en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Martín Vizcarra argumentando por qué estaba disolviendo el Parlamento. Presentamos el proyecto de reforma de adelanto de elecciones como una salida al evidente entrampamiento político, dejando en manos de la ciudadanía la definición de cuál es el Perú que quieren para el futuro y acortando los mandatos del Congreso y del Presidente de la República. Ante esta propuesta de desprendimiento patriótico, el Congreso respondió con un tratamiento vergonzoso, que no tuvo pudor en utilizar hasta a organismos internacionales sin siquiera escuchar sus opiniones, para archivar una medida que contaba también con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Pueblo peruano, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para avanzar de manera concertada con el Parlamento. Sin embargo, es claro que la obstrucción y el blindaje no cesan. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años. Ahí estaban las palabras del presidente Martín Vizcarra. La situación es bastante crítica porque el Congreso no ha reconocido esta decisión del presidente de la República. Vamos a hacer contacto con Alexis Chévez desde Lima, Perú. Tiene detalles de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Mientras que el disuelto Congreso emitió una resolución que declara inaplicable de la decisión del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Parlamento y aprobó suspender al presidente Vizcarra de sus funciones como mandatario por el plazo de 1 año. Tras el voto a favor de la suspensión de Martín Vizcarra, El suspendido Congreso tomó la decisión de encargar la presidencia de la República a quien venía desempeñándose como vicepresidenta Mercedes Araoz. Sé que muchos peruanos están hastiados del enfrentamiento político y la polarización del país. Les quiero decir que yo también comparto esa indignación. Pero la solución para una crisis como esta no son las ofertas irresponsables o populistas de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso, una disolución forzada. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional. De esta manera se buscaba generar una crisis política en el país. Martín Vizcarra ha continuado dando pasos adelante y ha nombrado a Vicente Ceballos como jefe del gabinete en reemplazo del renunciante Salvador del Solar, quien debió apartarse por la negativa del Congreso a brindar la confianza. Las reacciones que se han suscitado en el país han sido diversas. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las instituciones del Estado a la serenidad y a la calma y buscar una salida política que reconduzca al país por la vía institucional. Mientras que el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía del Perú han reafirmado en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra. La medida también ha sido aprobada por un alto sector de la ciudadanía, quienes se volcaron a las calles para respaldar la decisión de Martín Vizcarra y pedir el desalojo de los parlamentarios que hasta la madrugada permanecían en el recinto legislativo. Así se vive en estas horas en Perú. Desde Perú informó Alexis Chévez para Leer Contacto Sur. Adelante con ustedes, compañeros. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campaña. La Otra Campaña. Una producción de la Red de Comentaristas de Aler. ¿Qué hay detrás de lo que está ocurriendo en Perú? ¿Por qué es una crisis? ¿Cómo se valora la decisión del presidente Vizcarra? Nuestro compañero Hugo Ramírez nos presenta La Otra Campana. El Perú vive desde ayer otro de los momentos más dramáticos en su historia contemporánea. La intolerancia del fujimorismo, cuyos parlamentarios tienen el control en número de votos del Congreso, junto con los legisladores apristas, seguidores del suicidado expresidente Alan García, han generado un nivel de crispación extrema que ha obligado al presidente peruano Martín Vizcarra a disolver la tarde de ayer el Congreso de la República y convocar a la elección de un nuevo parlamento en los próximos 4 meses. Vizcarra tomó esta decisión avalada por la Constitución peruana luego que la mayoría del Congreso no tomó en cuenta el pedido de confianza presentado por el Ejecutivo para detener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, cuyo proceso estaba siendo cuestionado por la ligazón de varios de los aspirantes a este cargo con hechos relacionados con la corrupción y también su relación con el fujimorismo y el aprismo. En realidad, el apuro de la elección de los nuevos magistrados por parte de los fujimoristas y apristas tenía el fin de colocar en esta instancia de máximo nivel judicial a magistrados que en el futuro próximo pudieran resolver favorablemente por la liberación de su lideresa Keiko Fujimori, encarcelada por cargos de corrupción. Un par de días antes, la Comisión de Constitución, presidida y dominada por el fujimorismo y el aprismo, también mandó al archivo el pedido presidencial del adelanto de las elecciones del Congreso y de la Presidencia de la República, un pedido que el presidente Martín Vizcarra lo hizo público en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio y que generó la aceptación mayoritaria del pueblo peruano. Las trabas de la mayoría del Parlamento a las iniciativas del Ejecutivo ha sido la constante desde que el presidente Vizcarra asumiera el poder el pasado año, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por también cargos de corrupción que hoy lo tienen como reo con prisión domiciliaria. Los posteriores destapes de corrupción que se sucedieron con fuerza en los últimos meses, como el caso Odebrecht, el Poder Judicial, municipalidades, en las que están involucrados también miembros del fujimorismo, el aprismo, magistrados del Poder Judicial, expresidentes, hicieron que Vizcarra tome como bandera la lucha de la corrupción. Una decisión que desde luego le ha traído múltiples problemas y enfrentamientos con la oposición, que ayer ha calificado la disolución del Congreso como un golpe de Estado y por tanto ha sido llamado dictador, seguidor de Hugo Chávez. El encono y desprecio de los parlamentarios fujimoristas y apristas y aliados es tal que ayer mismo han desconocido la medida tomada por Vizcarra y tras la declaratoria de la disolución del Congreso continuaron sesionando e inhabilitaron a Vizcarra por un año de la investidura de presidente. Acto seguido, nombraron a Mercedes Araoz como la nueva mandataria peruana, una parlamentaria y segunda vicepresidenta del actual gobierno, cuyo pasado e implicación en la matanza de indígenas en Bagua en el gobierno de García se lo recuerdan siempre los peruanos y peruanas. Aunque Vizcarra ha oficializado ayer en la noche el cierre del Congreso en la publicación del diario El Peruano, el panorama se torna sumamente complicado para salir de la crisis. No hay una luz al final del túnel, aunque lo único claro es el pedido de la mayoría del pueblo peruano de echar de la política y de los distintos estamentos del Estado y los privados a los corruptos y corruptas que pretenden hacer de la corrupción el reino del festín y la impunidad en el Perú. Y vamos a El Salvador. Allí están denunciando que se registró una represión contra líderes ambientalistas que ingresaron al interior del Congreso de este país para presentar propuestas y rechazar los procesos de privatización del agua. Hay informe de Alfredo Carías. Durante 10 años, organizaciones ambientalistas y sociales han venido demandando la aprobación de una ley que prohibiría la privatización del agua. Sin embargo, no existe voluntad política dentro de la Asamblea Legislativa para hacerlo realidad. Así lo manifestó Ovidio Mauricio González, que integra el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos. Lo que se busca es recordar, ¿verdad?, el trabajo a los diputados sobre el reconocimiento del derecho al agua. Parece ser que se han olvidado de ese tema, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de recordarle. Y además de recordar, ¿verdad?, ese tema del agua, donde estamos hablando de la reforma a la Constitución, ¿verdad?, sobre el derecho al agua, también estamos hablando de la ley, ¿verdad?, de aguas, la Ley General de Aguas, en donde tampoco se vislumbra nada de parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Mientras estas organizaciones ambientalistas brindaban una conferencia de prensa al interior de la Asamblea Legislativa, un grupo de ambientalistas fueron agredidos por agentes de seguridad y la policía cuando se manifestaban en contra de la privatización del agua durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Al parecer, la acción de desalojo por la fuerza contra los manifestantes fue dada la orden por la diputada del partido de derecha, Arena, Marta Evelyn Batres, quien negó dicha acción. Cuando de manera sorpresiva pudimos escuchar gritos y pudimos ver forcejeo entre las personas que estaban ahí, a tal grado que me llamó la atención, pedí que las personas que estaban fuera se tranquilizaran y que no se generara violencia porque decíamos lo que estaba ocurriendo. Por su parte, la diputada por el partido de izquierda FMLN, Dina Argueta, lamentó esta acción de represión contra los ambientalistas solo por el simple hecho de manifestarse libremente frente a la privatización del agua. Pero entonces no puede ser, además tenía una nota de ingreso, ¿cuál es el problema? Como diputada, en efecto, hemos autorizado, pero no puede ser aquí, no puede ser que un espacio haya libertad de expresión y en otro, no, eso no puede ser. Estos funcionarios están promoviendo campañas de cero tolerancia a la crítica, generando ambientes de odio y conllevando a una escalada de violencia social y represión, parecidos a los años 80, y como se vive en países como Honduras y Nicaragua, que no se aceptan voces disidentes al sistema político. Al cierre tenemos que Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en escenario de varias protestas, huelgas y paralizaciones que ya se han prolongado desde hace 8 días. En las últimas horas, Los haitianos han salido a las calles en rechazo al gobierno del presidente Juvenel Moisés y a exigir su renuncia por haber incumplido sus promesas y haber agravado la pobreza. Las protestas fueron convocadas por grupos opositores del sector democrático y popular y han coincidido con el segundo aniversario del gobierno. Sin embargo, la situación es crítica. Llega información que es muy crítica en estos momentos porque se han registrado saqueos, bloqueos de vías y esto ha afectado incluso la situación en la frontera con Haití. Estaremos muy pendientes de lo que allí está ocurriendo. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.